Hola, hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Suster Z, que pues como de costumbre y con mucho gusto lo recibo en este podcast, y que espero que este sea un buen episodio sobre el tema que voy a hablar ahora, de que tiene que ver con anime. Así que empecemos. 昨日の小さい子。ここ、小さい子。ここ、プシュー。 Y bueno, sí, es sobre anime, y voy a hablar específicamente sobre una serie, pero también lo voy a usar de pretexto para hablar de otro tema. Hablaré de la serie de Nonon Biori, que he estado viendo últimamente, y más con el pretexto de que sacaron una nueva temporada, están sacando una nueva temporada de esta serie, Nonon Biori Nonstop, Pero también lo voy a usar porque esta serie es del género Slice of Life y la voy a usar como buen pretexto para describir qué es, qué implica que una serie sea Slice of Life, y voy a, pues, de alguna manera tratar de darles el conocimiento de esto para de alguna manera pues convencerlos a aquellos que a lo mejor están escépticos de ver estas series, que a lo mejor dicen, ay, qué aburrido, ay, no pasa nada y quién sabe qué, pues que lo vean desde otra forma de ver, desde otra perspectiva, que entiendan por qué estas series son como son, y de alguna manera pues aprendan un poco a apreciarlas y a lo mejor a que le agarren el gusto. Empezamos primero describiendo de qué trata la serie Non Nom Byoryu. Non Nom Byoryu es una serie donde empezamos con una chica originaria o que vivió en Tokio. Una niña, de hecho, porque tiene como 14, no es cierto, como 11 años, algo así, porque va en quinto de primaria, y que pues recién se muda al campo, y en el campo pues entra a una nueva escuela y conoce a nuevas chicas. Pero lo curioso de esta serie es que, pues, el lugar donde se muda es completamente rural, es en medio del campo. Entonces, incluso la escuela a la que va a estudiar es muy pequeña, es una escuela comunitaria básicamente, donde, pues, hay muy pocos alumnos y, pues, de estas escuelas, pues, en lugares alejados, que al tener pocos alumnos, normalmente todos estudian juntos, en este caso, en un pequeño edificio viejo de escuela, y pues una misma maestra les da clase a alumnos de diferentes grados. Ahí vemos cómo se mezclan estudiantes de primaria y de secundaria, estudiando todos juntos. En total, pues terminan siendo 5 estudiantes, 2 niñas de primaria, la más pequeña Renge, que va en primero, la protagonista que se llama Hotaru, que va en quinto, las dos hermanas Komari y Natsumi, que van en segundo y en tercero de secundaria, y su hermano mayor, no, no es cierto, van en primero y segundo de secundaria, y su hermano mayor va ya en tercero de secundaria, que prácticamente él, como que es personaje de fondo, nunca dice nada, y nada más de repente lo ves ahí en el fondo que está haciendo algo. Es algo curioso que metieron ese personaje, y pues más que nada la historia vamos a verla con estas 4 chicas, estas 2 chicas de primaria y estas 2 chicas de secundaria, que se hacen muy buenas amigas, y pues como son las únicas más o menos de jóvenes de que están dentro de las edades, pues conviven mucho, no solo en la escuela sino afuera. Y pues también ahí vamos a ver este contraste entre por un lado desde la perspectiva de Hotaru, que pues es una chica que acostumbrada pues a la vida de ciudad y lo que normalmente tenemos en la ciudad, y pues las otras chicas que pues están acostumbradas a vivir en el campo, y pues vemos este contraste de lo que para ellas es normal y lo que para Jotaro es normal, y pues el día a día de las actividades cotidianas, de que se van de paseo, que estudian y que hacen diferentes cosas entre ellas. Pues Lo más interesante de esta serie, lo más enriquecedor de esta serie, siendo Slice of Life, que es algo que muchas veces uno espera en este tipo de series, Slice of Life, es que la propia experiencia de estar conviviendo o viendo la experiencia de convivencia de los personajes sea algo acogedor, sea algo confortable, sea algo que sea muy grato y que te evoque ciertas emociones y ciertos, a lo mejor, recuerdos que te hagan sentir a gusto, cómodo, feliz. Y no solo está en esta interacción entre ellas, que nuevamente va a ser grata, divertida, chistosa, o se va a ver de todo, pero también un tanto, pues este presentación del entorno, del mundo, del entorno en que viven, tanto cómo es el día a día de actividades comunes, el ir a la tienda, el trasladarse a la escuela, tener algún festejo, no sé, las actividades lúdicas, que a dónde van a jugar o qué hacen en su tiempo libre, cómo estudian, cosas así. O incluso, no sé, ir a conseguir alguna cosa en especial, pues nos describe un poco de lo que implica esta vida en el campo. Algo tan simple, por ejemplo, como ir a comprar algunos dulces o alguna botana. Pues ahí no hay mini supers, ni hay tiendas así de autoservicio o algo así. Entonces, pues nada más está una tiendita vieja que tiene una chica y que tiene pues ciertos productos en cantidades limitadas y pues ahí sí que es lo que hay disponible y así, y además de que para ir a diferentes tiendas a conseguir diferentes cosas, hay que caminar en medio de los campos a ciertas distancias, atravesar ríos, puentes, túneles, cosas así, que hay pues en este terreno pues al aire libre donde hay mucho campo. Y también bien, esto implica que pues como también como muchas series Slice of Life nos muestren a detalle y de forma muy vivida el entorno, el paisaje de mientras van caminando, mientras están en cierto lugar, mientras se relajan, los diferentes lugares, campos, paradas de autobús, carreteras o caminos, veredas, las diferentes casas que hay en el camino, incluso los animales que se topan en el camino, y obviamente pues los diferentes cambios en el día, o si es de día, si es de noche, si está atardeciendo, si está amaneciendo. Si es primavera, verano, otoño o invierno, los cambios de estaciones, o sea, lo retratan de forma muy detallada y muy vivida, como para que te sientas en el entorno y de alguna manera disfrutes también o compartas esa experiencia con los personajes de estar ahí. Que es mucho de lo que en muchas series Slice of Life se dedican a hacer, porque a final de cuentas el objetivo de las series Slice of Life es que compartas ese placer, ese gusto por por el día a día, por las actividades cotidianas, con el grupo de personajes que con los que vas a estar viendo la historia. Y por lo regular, pues no son historias dramáticas o de mucha acción o de mucho drama, sino es el estar disfrutando y el estar conociendo de forma muy personal los diferentes personajes, sus personalidades, sus interacciones, cómo se tratan entre ellos, cómo conviven, qué detalles tienen de personalidad, cómo pues los sientes muy cercanos, como si fueran tus amigos, tus familiares. Ese es el chiste muchas veces de las series Slice of Life, también que te sientas muy cercano a los personajes como para que te sientas pues cómodo, a gusto, como en familia, como entre amigos. Y también pues esto, este sentido de que disfrutes junto con ellos las actividades que van haciendo en el día a día. Y por ejemplo, en el caso de otras series Slice of Life, que muchas veces meten otro tipo de actividades en específico. Por ejemplo, estábamos bien, recordemos esta serie de, ¿cómo se llama? Hokago Teibonishi, que es sobre pesca, y pues ahí pues nos comparten este conocimiento y esta experiencia de estar salir a pescar y todo lo que los conocimientos y todo la experiencia de preparar un anzuelo, o la caña, o la red, o la línea que vas a tirar para pescar, y la felicidad de cuando pescas algo. O por ejemplo en Yuru Camp o Laid Back Camp, que es pues el compartir con los personajes estas salidas a los diferentes lugares de acampado y montar la tienda de acampar, prender la fogata, hacerte una comida confortante, reconfortante mientras estás acampando y leyendo un libro y disfrutando pues el ambiente al aire libre. O sea, cada una se enfoca, pues obviamente meten diferentes temáticas o diferentes pues sí, actividades que realizan los personajes. Y pues compartimos con ello este día a día de sus vidas cotidianas combinado con esta actividad en específico. Y en el caso de Non Biori no es algo específico a la que se dediquen, sino el simple hecho de estar conviviendo en el campo con las chicas de esta serie, que la verdad es una serie muy reconfortante y que tiene un desarrollo de los propios entornos y de los propios personajes que te hace apreciarlos y que de alguna manera te conmueve incluso esta experiencia. En términos de videojuego lo compararía a las series Slice of Life como la experiencia que sería jugar Animal Crossing, donde pues haces actividades muy cotidianas, recolectar cosas, decorar tu casa, modificar el terreno, cosas así, que son pues muy cotidianas, pero que de alguna manera te dan cierta relajación y satisfacción. Ese es el mismo objetivo, perdón, se me lengua la traba, de la serie Slice of Life, y es precisamente por lo que valen estas series. O sea, por eso mismo es que tienen que apreciarla desde esta perspectiva, que este tipo de series no son del tipo de series que te van a contar una historia emocionante que de acción o dramática. No, es más bien de compartir y de disfrutar las experiencias que los personajes van a ir teniendo conforme pasa el tiempo, conforme realicen actividades juntos. Y así, y es por eso que siempre hay algunas que otras series en cada temporada de este género, porque pues es un género que reconforta y que aunque no sean tan populares como las series shonen o las isekai, pues habemos siempre público que las disfrutamos, porque a final de cuentas, pues cuántos no vemos series de acción y una tras otra, y de repente como que ya te cansas y necesitas algo que te relaje, algo que te saque de este acelere, que a lo mejor pues te haga esa pausa. Para eso precisamente son las series Slice of Life, o que simplemente te desestresen. Entonces, pues es más que nada esa la valía de las series Slice of Life. Y en el caso de Nonomi Yori es una serie que recomiendo mucho por lo bien que está conformado todo el mundo de esta serie y los personajes, que tienen una dinámica divertida y entretenida, y de alguna manera como que sientes cierto aprecio por cada uno de los personajes. Por ejemplo, Jotaro, que es la chica pues más inocente, pero también que de alguna manera, para los que somos citadinos, nos representa, pues para tener esta experiencia de fascinación, de conocer cómo es la vida en el campo, que es algo que pues para nosotros resulta extraño, y que pues vamos a ver cosas que las chicas en el campo son normales para ellas, pero que para Jotaro son pues algo extraordinario, algo diferente, algo inusual. Tenemos a esta Komari, que es pues esta chica que es pues alguien que quiere sobresalir, que quiere ser importante, y sobre todo que está en esta etapa de pues de ya de adolescente, que quiere pues ser, pues sentirse más madura y de alguna manera, y además de que pues como es más bajita, pues está también esta situación de cuántas o cuántos cuando fueron adolescentes y fueron bajitos, pues tuvieron pues cierto fijación por esta diferencia de estatura, que pues algunos a lo mejor tardaron mucho en desarrollarse, algunos crecieron o permanecieron de baja estatura. Y pues también, ¿no?, cómo es esta experiencia, o esta Natsumi, que representa a este personaje pues un tanto ocioso, irresponsable, juguetón. Es este tipo de personaje que siempre regañan y que siempre hace travesuras o cosas que no debiera y que siempre le llaman la atención, pero es está en su naturaleza de alguna forma, y habrá muchos que se identifiquen pues con este tipo de persona. O Renge, una típica niña que pues vemos desde su perspectiva pues la experiencia de ser una niña y ver las cosas pues desde ojos de una niña, que le fascinan muchas cosas que a lo mejor ya a las más grandes ya no le llaman tanto la atención, y el simple hecho de encontrar fascinación y diversión en diferentes cosas. Entonces pues ahí todo tipo de personajes que de alguna manera te hacen ver, te enriquecen esa experiencia de conocer el mundo en el que se desarrolla esta historia. Entonces, pues es un muy buen, muy bonito ejemplo de lo que implica que una serie Slice of Life. Entonces, pues es también una recomendación de una serie de anime. Y pues series Slice of Life hay muchas, hay algunas que se desarrollan en entornos, muchas de ellas en entornos de mundo real, algunas que se desarrollan en mundos fantásticos, incluso hay una que otra que ya también es Isekai. Entonces ahí también poco a poco le meten variedad a este tipo de género, y que no se confunda que las series Slice of Life no son series románticas, no son series de otro tipo. En estas series no hay drama, no hay adversidades muy grandes, no es, si pasa algo, es algo, pues algo que se resuelve de forma más o menos sencilla y que no es algo que implique un drama mayor o un peligro o algo así. No, este tipo de series siempre se mantiene en un tipo de historia donde todo el entorno es seguro y tranquilo y pues no pasa cosas graves. Entonces, porque a final de cuentas el chiste es que tú te sientas confortable al experimentar este tipo de historias. Entonces, pues es más que nada como son las series Slice of Life. Y bueno, creo que con esto pues ya terminamos este episodio. Y vamos pues ya a las despedidas, ya para pues cerrar este programa. Bueno, y ya cerrando este programa, pues ya nada más les recuerdo que este ha sido el episodio 125 de Poco Común, sobre Nonon Biori y sobre el género Slice of Life. Les recuerdo que este podcast pues es parte de la Nerdulería y que por lo tanto pueden contactarnos a este podcast y también encontrar este podcast en nuestros espacios. En Facebook y Twitter estamos como Nerdulería, también canal de YouTube de la Nerdulería, donde pues subo la versión en video de este podcast días después de que se publica el audio. El audio se publica en nuestro canal de iVoox de Nerdulería, bueno, específicamente el de Poco Común, y también Poco Común se publica de ahí a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast. Entonces también pues para que lo busquen en su plataforma de su preferencia. Agradezco el like a Gold21 en el podcast anterior y pues en Facebook, en el podcast anterior, agradezco sus likes a Jorge Cruz y a Jorge Ramírez Lupercio. Muchas gracias por sus likes y también a todos los que lo comparten y pues sobre todo a todos los que me acompañan en cada episodio a escucharlo, tanto ya sea por streaming o que lo descarguen o en video. Muchas gracias y pues nos estamos viendo hasta el próximo Les recuerdo, por cierto, que tengo mi canal de YouTube, SauceRZ, y también mi canal de Twitch, SauceRZ, donde subo videos de anime, y en Twitch pues hago streamings los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora de México. Hago streamings de juegos, entonces también para que me acompañen en vivo. Y les recuerdo que este podcast se promueve o se publica en la podcastería, ahí también para que busquen en Facebook la podcastería, donde se publican muchos podcasts de diferentes tipos y de todos los gustos. Y también pues este podcast es parte de Encode o Encode, que también está en Facebook y donde también se publican diferentes podcasts de diferentes tipos, también para que lo chequen. Entonces, pues ya con esto me despido. Yo soy SauceRZ y les agradezco su atención. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense. 「小さな魚見つけた」